CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que en la jornada de ayer se hizo un seminario allí en el pasaje de Acuña de Figueroa vinculado al tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, donde lamentablemente se estableció que hubo 494 casos, lo que habla de un aumento de este año con respecto al año pasado. Es decir, sobre todo la noticia es que lamentablemente nos acercamos cada vez más a los 500 casos, y oficiales, porque obviamente ahí también hay que ver el tema de las denuncias. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que las realidades departamentales tienen también sus diferencias. Marcábamos nosotros, hoy cuando dábamos cuenta de la información, más allá de que no escuchábamos audio, que Montevideo, en relación a su población, obviamente tiene muchos casos, pero si vamos al porcentaje población con respecto a la cantidad de los mismos, disminuye ese porcentaje con respecto a otros departamentos que tienen menos población, pero tienen casi la misma cantidad de casos que Montevideo. Montevideo tiene 58 casos, y después hay departamentos como Artigas, que tiene 46, Colonia, que tiene 44 casos, Maldonado, que tienen 42. Sobre todo son estos los que superan los 40 casos, sumando esos 494. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, participó de la actividad junto con el presidente del ENAO, Pablo Abdala, y algunos integrantes vinculados también a otros ámbitos del Estado, y marcó justamente la preocupación respecto a este tema. Vamos a escuchar lo que decía Argimón sobre el aumento de casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Sí, evidentemente hace muchos años que seguimos como este tema primero se da a conocer a una comunidad que hace un tiempo empieza a estar atenta al tema de la explotación sexual desde otro lugar, teniendo una actitud de denuncia proactiva, sabiendo que hay lugares donde se puede recurrir. Pero evidentemente también los tiempos nos están marcando que hay mucho más para trabajar, mucho más para concientizar. Estamos hablando de niños, de adolescentes. Ustedes vieron además algunos ejemplos que el propio Poder Judicial mencionaba, el cambio de favores sexuales, como se dice, por útiles escolares. Digo, es realmente cuando bajamos a la casuística de este horrendo tema, evidentemente sentimos esa rebeldía y esa necesidad de primero dejar bien en claro que se está trabajando desde hace muchos años este tema, que la sociedad ha tomado conciencia, pero que el mirar para otro lado no es una opción, sino que precisamente debemos estar atentos y tender la mano a la víctima y accionar en consecuencia. Presidenta, el cambio de tema, ¿qué espera de la coalición ante esta votación que se va a dar en la Comisión de Ganadería por el proyecto de ley forestal? Bueno, se está trabajando precisamente. Hay posibilidades que los ministros que tienen que ver con la materia vengan con la redacción de una eventual reglamentación, trabajo que están realizando en forma conjunta. Por eso se está viendo en qué momento la comisión puede recibirlos a efectos de tener este nuevo aporte antes de considerar la votación. Acá el tema es que hubo reunión, intensas reuniones de la bancada de oficialista con Cabildo Abierto, para que Cabildo Abierto mañana no vote en Comisión de Ganadería junto con el Frente Amplio el proyecto de ley de deforestación que ya viene de diputados, en contra de lo que plantea el Partido Nacional y el Partido Colorado en el Senado de la República. La idea es que esperen al decreto Pero claro, hay que ver porque Cabildo Abierto había manejado también la posibilidad de que se fuera por una ley y no por un decreto porque le daba más firmeza en relación a esa situación, que ellos consideran que es la de que tierras que no son para la forestación, por vía de la excepción, no pasen al ámbito forestal. Habrá que ver qué es lo que sucede. Reitero, la idea es aprobarlo en comisión, no estamos hablando de todavía en pleno, pero se intenta evitar también el paso de que esto se termine aprobando en comisión a partir justamente de esa instancia. Y además está el otro tema, el propuesto por Cabildo Abierto, que establece una serie de movilizaciones tanto en la jornada de mañana como el viernes, que es el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que terminaría beneficiando, en realidad buscaría el beneficio de violadores de los derechos humanos que están presos en la cárcel del Domingo Arena. Allí, como ustedes saben, hay un pedido del Partido Colorado para que este tema no se trate ahora, que se trate recién después del referéndum respecto a la ley urgente de consideración el año que viene. Y como ya hemos dicho y confirma Argimón, hay varios partidos, entre ellos el propio, el Partido Nacional, que todavía no han tomado posición sobre este tema. Ella dijo que tiene posición personal, dijo Argimón, pero que no la va a dar en la prensa porque la quiere discutir en la interna del Partido Blanco. Por lo que hace todo pensar que este proyecto de ley sí va a terminar siendo discutido el año que viene. Vamos a escuchar lo que decía Argimón, profundizando un poco más en el diálogo con Cabildo Abierto en tema de la forestación. Le preguntábamos nosotros a Argimón también, vicepresidenta de la República, qué pasa con el tema vinculado al decreto que el Poder Ejecutivo quiere sacar sobre el tema, y bueno, vamos a escuchar. Y lo bueno de esperar a ese trabajo desde el Poder Ejecutivo, que vendría a ser un aporte más antes de tomar decisión. ¿Cabildo Abierto se aviene a esperar? Bueno, hoy se lo trasladamos, ¿verdad? Se reunirán y veremos lo que definan, todavía no lo sabemos. Se había hablado de un decreto también del Poder Ejecutivo en base justamente al proyecto. Sí, sí, ese decreto que están redactando, que están afinando, sería precisamente lo que se estaría esperando para poder avanzar en lo que tiene que ver con una votación en la comisión respectiva. ¿Ingresó al Frente Amplio un pedido para hacer asunto político por el pedido de informe de la senadora Graciela Bianchi a la presidenta de FUTU? Yo no recibí nada. No. ¿Entiende que hay lugar a plantearlo como asunto político en la Cámara de Senadores? La verdad, eso depende de cada bancada y yo no puedo dar posiciones personales, sino que vamos a considerar a ver el planteo si es que efectivo. El Partido Colorado también planteó el tema de la prisión domiciliaria se tratara el año que viene, después del referéndum. ¿Oficialmente ya se analizó en el Senado esa posibilidad? No, se está evaluando precisamente. Ustedes que hacen años que siguen la actividad parlamentaria saben que el último mes es un mes de ajuste, de definición, de ver si la agenda permanece tal cual o se dejan algunos proyectos para el próximo año. En esos días estamos, así que bueno, vamos a esperar, todavía faltan unos días, a ver precisamente afinar esa agenda para fin de año. No descartamos, además ustedes también lo saben, pese a que constitucionalmente la legislatura culmina el 15 de diciembre, si es necesario, como siempre, se realizan sesiones extraordinarias. ¿Cómo se posiciona usted con este proyecto de ley? El proyecto de ley de mayores de 65. No, nosotros estamos considerándolo en la bancada y mi posición prefiero darla en la bancada. Ahora, con respecto al tema de la ley forestal, ¿cómo se toma el hecho de que Cabildo, bueno, ya este jueves era votar? Bueno, fue un anuncio que hizo con, como es lógico, cada bancada puede realizar un planteo, es legítimo hacerlo, porque entendían que ya habían tenido un tiempo prudencial para precisamente esperar ese decreto que venía trabajándose del Ejecutivo y que mencionábamos hoy, y en ese sentido se dieron todas las instancias de intercambio con el Ejecutivo a efectos de ver si en esta semana, más tarde los primeros días de la semana próxima, se puede tener ese trabajo. Y el trabajo es el decreto, como le preguntábamos nosotros, y ella lo confirmaba. Sobre lo que consultó nuestro colega Nacho de Canal 12 en relación al tema de Graciela Bianchi, Nosotros ya podemos decirle que en realidad no se hizo esa presentación respecto a cierto planteo que Frente Amplio quería hacer por el tema de la presidenta de Afutumayo, sobre todo porque se quería que se pasara, en este caso, el homenaje al expresidente Tabaré Vázquez, que fue en la tarde de ayer, en el cual también concurrió el presidente de la República a la calle Pou y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Veremos ahora qué pasó ese homenaje, si finalmente se hace planteo en relación a el pedido de informe que hizo Graciela Bianchi en relación a la presidenta de Afutu. Pero lo que se nos había comunicado justamente el lunes, cuando no se trató el tema, fue eso, ¿no? De que se quería que primero pasara el homenaje a Tabaré Vázquez en la tarde de ayer y que finalmente después verían qué hacen con ese planteo. Hay que indicar que el presidente de la calle Pou se va para Qatar. Antes del Congo va a Qatar. Ayer se votó en la Cámara de Senadores la salida del presidente, que estará yendo a Qatar del 10 al 14 de este mes de diciembre. Beatriz Argimón asumirá la presidencia y Graciela Bianchi justamente asumirá la vicepresidencia de la República cuando el presidente viaje entonces a Qatar, a Doha. Y por otro lado, también ayer se aprobó la salida del capitán Miranda, que hacía tiempo que estaba en reparación. Bueno, el capitán Miranda comienza nuevamente trabajos y viajes de instrucción de la Armada Nacional y ayer el Senado aprobó su salida a partir del 1 de febrero hasta mediados de agosto. Va a estar recorriendo zonas cercanas tanto de América del Sur como de América Central. Seguimos con la información. En este caso, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, estuvo ayer también en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en horas de la tarde. Y allí, luego de la reunión, tuvimos la oportunidad de hablar con él de varios temas. En principio habló de la situación del bebé que lamentablemente fue vacunado con Pfizer, cuando obviamente no le correspondía, un bebé de 4 meses, sobre su estado de salud, sobre las consultas internacionales que hicieron justamente con Pfizer al respecto. Y también, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con este proceso. La mamá está estudiando la posibilidad de alguna denuncia por mala praxis. Vamos a escuchar lo que decía Salinas. Al lactante de 4 meses... tomamos conocimiento de esta situación el sábado en la tarde-noche y desplegamos un rápido movimiento de todos los estamentos del Ministerio para fundamentalmente velar por la salud del niño y contener a la mamá también. Y bueno, se trató de un error procedural y como les decía, a las 20:30 comencé a conectarme con todo el mundo para movilizar todos los recursos humanos y del Ministerio para dar respuesta inmediata a la situación. En definitiva, un error en el cual se inocula con una vacuna que no le corresponde, es una vacuna Pfizer en un lactante, que no tiene indicación, es un error. Pero además es una vacuna de mayor, ¿no? Además es una vacuna de adulto. Y por otra parte, digo, también a destacar, ¿no? Ese es un hecho fortuito o un error de todas maneras. Una vacunadora con 20 años, con mucha experiencia, que cuando se da cuenta del error, procura establecer contacto con la mamá, la trae ella misma en su propio vehículo al centro asistencial, se preocupa por la situación. La historia clínica refiere a un excelente estado de salud. Se realiza electrocardiograma normal, etcétera, etcétera. Y a su vez ya destaco a toda la gente del Ministerio de Salud Pública, a la directora de fiscalización para que elaborara las actas correspondientes, a la directora departamental de Salud de Florida, a la directora general de coordinación, al director de jurídica para que también tomara cartas en el asunto, que recomienda hacer preventivamente una denuncia en fiscalía, la cual, si no hay resultado de daño o de lesión, se archiva automáticamente, según nos comunicó el propio juez. Hasta ahora ese es el resultado. Y finalmente me comuniqué con el gerente general de ACE, el doctor Henderson, al cual lo molesté ya en la noche para pedirle que extremara todas las medidas, en particular solicitarle rápidamente un ecocardiograma que se coordinó para el día lunes, que fue normal, se trasladó a Montevideo al Pereira Rosell y bueno, volvió a su departamento de origen. ¿Se pudo determinar si fue un error por mala organización de las vacunas? Bueno, eso está todo dentro de, digamos, dentro del marco de la investigación administrativa. Normalmente se guardaban, pero son detalles ya, digamos. Yo tengo los detalles, pero realmente no corresponde darlos acá porque también hubo muy buena disposición por parte tanto de la vacunadora como de las autoridades de la dirección técnica de la institución, y las respuestas están todas, pero bueno, son parte de la investigación administrativa. Si yo... Pasamos a otros temas hablados con el ministro. En este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de algunas declaraciones de Rafael Radi respecto a que en verdad no estamos en una endemia, como sí había dicho Salina. Él dice que no va a entrar en conflicto con Radi y que, bueno, él explica un poco por qué había hablado de endemia. Le preguntamos también, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, respecto a algunas consultas que habían hecho aquí en la radio en relación al tema sobre todo de la vacuna ARN mensajero respecto a la vacuna de virus inactivado, la Sinovac. Él dice que hay ambas en nuestro país y seguramente a quienes no se hayan vacunado todavía primero le den dos de Sinovac y una de Pfizer luego. Pero lo que sí expresó es que son vacunas que son distintas, no quiso hablar de que fuera una mejor que la otra, y que la recomendación médica que se hizo, sobre todo para profundizar la actividad en este momento de inoculación con Pfizer, con las de ARN mensajero, es porque se ha notado que tiene mayor eficacia para evitar los contagios que la de virus inactivados. Las dos, dice Salinas, permiten que la persona lleve un proceso de COVID-19 sin gravedades o internaciones en CTI en la mayoría de los casos, pero la diferencia se ha visto en eso, en que las de ARN mensajero permiten controlar más el contagio que las de virus inactivado. Esa es la explicación que dio al respecto el ministro Salinas ante nuestra consulta. Y también se le consultó por parte de algunos colegas respecto a el ingreso de nuevas variantes, Omicron, pero también de algunas otras variantes, y bueno, él dijo que tiene que estar alerta, pero que no hay que generar miedo con las variables que pueden llegar del COVID-19. Vamos a escuchar, primero habló del tema de la endemia. Lo que quería decir era una circulación comunitaria viral baja, que es como la gripe, es decir, normalmente hay un reservorio y cada tanto hay un pico epidémico que puede ocurrir. Y eso puede ocurrir en algún momento. Como ustedes saben, el año pasado, sobre fines de año, tuvimos un pequeño pico y casi 7 meses después se supo que en realidad era una mutación local que se llamó P6. Ese aumento en diciembre, ¿recuerdan? Que encendió las alarmas. Fue por una mutación local, según lo que determinó el Instituto Pasteur en ese momento de Montevideo. Ministro, hablando de la tercera dosis, ¿qué se le puede decir a aquellos que están esperando, por ejemplo, que vuelvan a darse, en este caso, no de ARN mensajero, sino de virus como se daba la de Sinovac? ¿Qué se les puede indicar a ellos respecto a la vacunación de ARN mensajero? Bueno, respecto del ARN mensajero, lo que da es realmente multiplica la cantidad de anticuerpos circulantes en forma realmente muy importante, y por lo tanto recomendamos, esa es nuestra primera vía de acción. No obstante ello, no es por escasez de falta de vacuna de Sinovac, sino por una recomendación médica específicamente, sino también hay vacunas de Sinovac también. ¿Es mejor que la de virus inactivado o la de ARN mensajero? Son diferentes, o sea, la respuesta de ARN mensajero es complicado porque es un término médico. Da una respuesta monoclonal, que es un pico de anticuerpos monoclonal, con respecto a la partícula spike. Y la respuesta a virus inactivado es policlonal, quiere decir que genera diversas inmunoglobulinas, además de los anticuerpos contra la spike. O sea, son diferentes mecanismos. Lo que sí podemos decir es que la de Pfizer y la de Sinovac, ambas para evitar muerte y internación en CTI, resultaron efectivas. Pero en cuanto al nivel de contagio o transmisibilidad, resultó más efectiva Pfizer. Eso es un hecho. ¿Cómo se está monitoreando la posible llegada de la variante Omicron a nuestro país? Estamos secuenciando genómicamente. Por el momento no ha ingresado al país, pero ustedes saben, cuando ingresó la Delta, ingresó la Lambda, ingresos, es decir, las variantes con distintos nombres, y es decir, lo natural es que vaya a ingresar, o sea, no esperamos que no ingrese, va a ingresar. El tema es cuándo, pero por eso conviene tener la tercera dosis. Apelamos a esa sensatez, en virtud además del ingreso de turistas. Y bueno, y la actitud personal, ¿no? Es decir, seguir manteniendo, si uno está por fuera de sus esquemas familiares o está interactuando con personas de otro país, seguir manteniendo ciertos resguardos, incluso el tapabocas y demás. Pero evidentemente que la gente que ingresa viene vacunada, viene con un PCR negativo, o sea, es un turismo que da garantías. Sería tener más a naturalizar la llegada de variantes, pero un tema que a veces como llegan las variantes es como que genera ya preocupación y miedo de la población. Sí, creo que hay que naturalizarla. Creo que además, en otra ocasión ustedes me preguntaron qué pasa con las mutaciones, yo les dije, capaz que termina degradándose el virus, y eso es una de las posibilidades, o empeora, o sea, es decir, para el hombre, o el virus se degrada, entre comillas, y de alguna manera se adapta, al igual que lo hacen los parásitos en esa relación de hospedero-huésped. En este caso, capaz que se adapta para también coexistir el virus con el ser humano, ¿no? Puede ser lo que está pasando. Es una hipótesis. Claro, puede ser lo que está pasando un poco con esta variante Omicron, que claro, es menos letal, más allá de que es preocupante, ¿no? Eso dicen las malas lenguas. Dice Fauci que sería menos letal, es una opinión calificada. Yo creo que es muy precoz todo esto de la Omicron. Y creo que y acá no hay que precipitarse ni hacer ni no preocuparse, sino que hay que ocuparse, hay que secuenciar, hay que detectarla, ni hacer caso omiso tampoco, no irse a los extremos. Hay que estar atentos y hay que darse la tercera dosis y para trabajar en ese sentido. Y también se le consultó al ministro Salinas por un tema más político, que es el tema Casa de Galicia. La intervención, después el retiro de esa intervención a partir de la determinación judicial, bueno, ¿cómo se dio ese proceso? Y esto fue lo que dijo el ministro Salinas sobre el tema Casa de Galicia. En primer lugar, solicitó un concordato por parte de la comisión directiva. Eso hablaba de su debilidad económico-financiera. Por parte del Ministerio de Salud Pública se realizó una intervención con dos destacadísimas profesionales, una contadora y una directora de habilitaciones de salud pública y ex directora técnica de una importante institución, con una vasta experiencia, que durante 34 días tomaron conocimiento de la situación y se llegó a un diagnóstico y a una interacción tanto con los empleados, con los gremios, con los acreedores, y permitió ese diagnóstico generar un pre-plan de acción, un informe al Ministerio de Salud Pública, y en base a ese informe se presentó una denuncia penal, o sea que fue totalmente efectivo. Luego, estas interventoras, en nombre de Casa Galicia, porque a esa altura estaban independizadas, digamos, de lo que es Ministerio de Salud Pública, una vez nombradas, ya representaban a Casa Galicia, frente a la falta de datos presentada inicialmente por la directiva de Casa Galicia, completan los datos del concurso, entendiendo que era absolutamente imprescindible, dada la carencia de fondos para funcionar. Y en ese momento se hacen, digamos, determinadas aclaraciones, porque dice el ministerio determina que con la presentación o la prosecución del concordato está de acuerdo en no liquidar y está de acuerdo en que prosiga el proceso concursal. Lo único que nosotros observamos, no recurrimos, pero observamos al señor juez, y con todo respeto por la independencia de poderes, que en realidad el ministerio no intervino en eso. Ya lo estaba haciendo Casa de Galicia en función de esas intervenciones. Y él dispone que se nombre un síndico y que se retiren las interventoras en un plazo perentorio, ante lo cual esa cohabitación nos parecía innecesaria durante un plazo de 30 días, que realmente asumieran las responsabilidades correspondientes, porque es muy difícil, digamos, decir asesoren pero no ejecuten, o decir. Entonces, lo que se determinó por parte de Ministerio de Salud Pública, Educación y Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas y un decreto del presidente, es el cese de la intervención. Por lo tanto, en este momento es el síndico y Poder Judicial el que tiene tanto el manejo de los acreedores como la gestión de la institución, ¿no? La Mesa Nacional de Colón estuvo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca también en la tarde de ayer. Lo que planteó la Mesa Nacional de Colonos en esta comisión de diputados es que necesitan institucionalidad y continuidad en negociaciones que hacen justamente a la problemática que los colonos tienen en el país, sobre todo cuando se negocia con el Instituto Nacional de Colonización o con alguna autoridad de poder ejecutivo. No se puede solo estar a la espera fortuita de un contacto del Instituto Nacional de Colonización con algún colono en algún lugar del país o con la presencia del presidente de la República en la calle Poe en alguna actividad que va y habla con tal colono de tal jurisdicción, sino que lo que tiene que haber es una negociación específica, concreta y, decíamos recién, con una continuidad temporal. Así lo plantearon allí en la Comisión de Ganadería. La Comisión de Ganadería quedó, en este caso, en que iba a estar comunicándose con las autoridades del Instituto de Colonización para trasladar lo que la Mesa Nacional de Colonos planteó justamente en relación a esa problemática. Cuando le preguntábamos a Mario Teddy cuál es la dificultad más grande que tiene en este momento, no dudó en decirlo y expresó que también se lo plantearon a la Comisión de Diputados, que es el desalojo sobre todo de los colonos más pobres. Dice, hay mucha eficacia y rapidez en el desalojo de los colonos pobres, no así en aquellos que tienen mayor caudal económico. Allí la situación parece que se equivocan, se demoran, pero siempre con los que tienen más plata. Y en este caso Teddy ejemplificó con el intendente de Tacuarembó. Vamos a escuchar lo que decía Mario Teddy, presidente de la Mesa Nacional de Colonos, una vez que salió de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. Sí, totalmente. Fue un poco el planteo que se hizo a la Comisión de Ganadería de Diputados, de que las reuniones que haya sean con la institución Mesa Nacional de Colonos y tampoco con directores, que sea con el instituto, con el directorio en pleno, de si es posible el instituto de colonización. No, un director por separado hablando con colonos por separado. Se plantearon todos los problemas que nos preocupan a nosotros últimamente, los colonos en todo el país. Se tocaron casos puntuales. Tú sabes que últimamente en Bella Unión se sacaron varias familias, nos preguntamos, se saca esas familias buscando solucionar una cosa, pero se crea un problema mucho más grave cuando esa gente se va a todos los asentamientos. ¿Está bien eso? No hay que buscar otra forma de colonizar. ¿Está bien que estas familias pobres que están endeudadas, no es mejor dejarlos trabajando? Si en definitiva ese dinero no se lo han llevado a Suiza. Digo, se han fundido trabajando en una actividad como la caña de azúcar, que sabemos que las ganancias son muy pocas para estas familias. Por eso, yo creo que es imprescindible, lo único nuevo que podemos hacer con colonización es tratar de que ellos escuchen a los colonos. Por leyes, allá por el 2008 hicieron una ley que se llamó de repoblamiento de la campaña, que lejos de hacer eso, lo que se ha provocado ha sido el despoblamiento de la campaña. Por eso, bueno, planteamos y bueno, veremos los resultados, ¿no? Además de la institucionalidad, la reunión entre colonización con la Mesa Nacional de Colonos, la intención de una continuidad también de una mesa de trabajo. Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea, no que sea una reunión aislada, bueno, atendimos esto, nos vamos. No, no. Tratar de que la Comisión de Ganadería haga un acompañamiento de eso. No sé de qué forma, digo, uno no conoce, uno siendo del campo no conoce cómo son los mecanismos, pero bueno, que a eso se le dé seguimiento, ¿no? ¿Y qué devolución tuvieron de la comisión? Bueno, ellos quedaron tratando ese tema y según parece, lo que yo entendí, que le dirigirían una nota al Instituto de Colonización pidiendo para que se haga esa reunión, ¿viste? ¿Cuáles son los problemas más graves que están teniendo? Y los problemas más graves son que el chiquitaje, los productores chicos lo sacan del forro. Ahí se tocó en la comisión que la justicia con los productores chicos no se equivoca. Mirá lo que pasó con el intendente de Tacuarembó. ¿Ahí la justicia se equivocó? ¿No sabía que el predio era de colonización? ¿El directorio de colonización se equivocó? ¿Se vendió el predio? ¿El intendente de Tacuarembó se transformó en colono? ¿El directorio se equivocó? ¿Y quien tendría que hacer de contralor del directorio, que es de la oposición, también se equivocó? Cuando tocan los productores ricos, todos se equivocan, pero los chicos lo sacan del forro. Creo que eso fue lo que más recalcamos, ¿viste? Gracias, Mario. No, de nada, las órdenes. Ahí tenés entonces a Mario Tedi, presidente de la Mesa Nacional de Colonos, tras la comparecencia en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. Nos vamos, Vicente Lima del Labio Compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.